llorar, pero se aguanta las ganas. Se enamoró en la ciudad, se enamoró de una dama, de esas de la sociedad que tiene hielo en el alma. Un indio ronda por ahí, por la mansión de esa ingrata, queriéndole platicar la pena que a él lo mata. Cuando la llegue a encontrar, ella lo insulta y rechaza. Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan. Indio, yo